Y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, la sección de Tu Choco. Tenemos aquí a Silvia Galarreta. Silvia, bienvenida de nuevo a estar aquí por los estudios de Berriozar Irratia. Gracias, Miren, por dejarme empezar el año otra vez por aquí. Eso, no podíamos empezar el año sin contar con tu presencia aquí en el programa, una asidua colaboradora. Estamos encantadísimas de que nos visites por aquí, por los estudios de Berriozar Irratia. Muchas gracias, Miren, lo mismo. Pues tenemos aquí a Silvia, porque así como la semana pasada estuvimos hablando de año nuevo, vida nueva, y con ello pues llegan toda esa cantidad de propósitos que nos establecemos para ver cumplidos a lo largo del año, que nos entra la emoción de marcarnos un montón, pero en algunas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Pues que se quedan un poco en el aire, que empezamos con mucha fuerza en enero y igual ya a finales de mes o a principios de febrero se nos han olvidado. Así que tenemos aquí a Silvia, experta en el tema, que nos va a contar qué pasa, ¿no? ¿Por qué nos marcamos tantos objetivos y tan pocos son los que muchas veces cumplimos? Silvia, ¿qué nos cuentas al respecto? Pues miren, lo primero agradecerte eso de experta, pero te diré que esto es uno de esos temas en los cuales la teoría va muy distante de lo que luego puede ser la práctica, ¿no? Entonces yo voy a hablar de lo que sé que hay que decir, pero luego, bueno, lo cumplimos como buenamente podemos, ¿no? Eso es. Si te parece, voy a empezar con una serie de frases o de expresiones que yo habitualmente las suelo escuchar mucho y yo creo que serán comunes para todos, ¿no? Frases como de este año no pasa, este año aprendo inglés, voy a hacer deporte, voy a comer más sano, esta vez sí que sí, voy a dejar de fumar. La lista de propósitos más repetida es amplia, desde adelgazar, dejar de fumar, hacer deporte, comer más sano, aprender o mejorar un idioma, ponerse en serio a buscar un trabajo, aprender nuevas tecnologías, cuidarnos, llevar una vida más activa, descansar más, ser más feliz, quejarnos menos, incluso estar más tiempo, ¿no?, con personas que queremos, son una serie de esos objetivos que nos solemos marcar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, me parece destacable, ¿no? Tal y como dice Steve Salerno, un autor que ha trabajado mucho sobre este tema, que muchas veces los propósitos, estos buenos propósitos, suelen ocupar el lugar que debería ocupar la acción en nuestras vidas, ¿no? Parece como si nos tranquilizara el hecho de decir lo que vamos a hacer, aunque luego no lo hagamos. Como si nuestras vidas fueran a cambiar solo por el hecho de proponérnoslo. Digamos que de alguna manera como que las personas nos autoengañamos, ¿no? Decimos, mi vida va a ser así a partir de ahora porque es la supervida y resulta que mantenemos esa ilusión de que la vida va a ser así, pero existe un bloqueo interno que dice, tu vida, por mucho que quieras, no va a cambiar. Sí, y de hecho el bloqueo llega realmente por algo muy lógico, ¿no? Si empezamos dejando claro a dónde queremos llegar, pero sabemos, bueno, de hecho sabemos por otras experiencias que no lo hemos solido conseguir tan fácilmente, pues no es un planteamiento muy real, ¿no? De hecho, yo diría que la idea sería partir de expectativas cero, de no empezar en enero con ningún propósito de estos que solemos plantearnos, porque creo que funcionamos mejor poniéndonos plazos muy concretos, es decir, no este año, sino esta semana, entre semana, no voy a comer turrón. El fin de semana voy a estar un día con mi familia. Objetivos un poquito más pequeños, aunque nos puedan parecer absurdos, pero bueno, que al ser más pequeños también son más fáciles de conseguir, ¿no? El otro día, curiosamente, estuve con una persona que, bueno, pues tiene un poco batiburrillo en su vida en estos momentos y cuando le planteaba yo, bueno, estás año nuevo, vida nueva, ¿qué te planteas? Y en vez de coger y pues pasos muy sencillos, bueno, se marcaba unos pasos que eran agigantados, o sea, es decir, no tenía suficiente con apuntarse a inglés, sino que su idea era apuntarse a inglés para irse a los países no sé cuántos. Y yo le decía, pero ¿por qué no empiezas siendo realista y simplemente marcándote el aprendo inglés de manera económica y voy? Ya lo que venga después, a veces somos un poco exageradas, ¿no, Silvia? Igual las personas. Miren, estoy totalmente de acuerdo a veces y casi siempre, ¿no? Y de hecho, el tener expectativas a largo plazo, tener objetivos o ilusiones, es el motor que te va a hacer apuntarte a una clase económica de inglés o que te va a obligar a quedar los martes con alguien para hablar en otro idioma. Es decir, hay que tener esa ilusión y esa visión a largo plazo, pero hay que ser también consciente de que hay que concretarlo mucho más en el día a día, ¿no? Recientemente, fíjate, con una amiga hablando un poco de estos temas, ella me recordaba la idea de cuánto tiempo nos lleva un hábito, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto tiempo interiorizar un hábito? Porque una cosa es empezar a dar esos pasos y otra cosa es ese momento en el que ya no tenemos ni que pensar en hacerlo porque nos sale intuitivamente, ¿no? Eso es. Eso realmente cuando lo tenemos interiorizado. Y sería lo ideal, ¿no? Poder llegar ahí sin que nos cueste esfuerzo, que funcionáramos mucho más. Sin embargo, fíjate, no hay un tiempo que podamos decir, mira, en tantos días se da por asegurado que vas a seguir haciendo ejercicio. No, realmente lleva bastante tiempo porque supone no cambiar una cosa, sino cambiar muchas. Y si me permites, miren, voy a poner un ejemplo que muchos de los que nos oigan dirán, vaya, o me están leyendo el pensamiento, o es el tabaco, ¿no? Dejar de fumar. A priori, no debería ser algo tan, tan complejo a nivel fisiológico, ¿no? De dependencia. Sí. Pero claro, depende de muchos factores. Claro. Si una persona se sienta con un cuaderno y empieza a apuntar, ¿no? Cada cigarrillo del día, con quién lo ha fumado, cuánto deseaba ese cigarro, el grado de satisfacción que le ha producido, antecedentes y consecuentes, ¿no? ¿Qué pasa antes y qué pasa después? Y empezaría a conocer su conducta, vería que depende de muchas cosas, que unas veces fuma por aburrimiento, otras el motivo es el contacto social porque estás con alguien que ha empezado a fumar. Entonces, si no conoces muy bien todo eso, difícilmente vamos a poder dejar de fumar. Primero habrá que ver por qué, cuándo y cómo, y a partir de ahí plantearnos objetivos, ¿no? Súper sencillos, incluso cambios en los estímulos que nos rodean. Pues después de comer, en vez del café que te va a incitar al cigarro, pues igual te tomas una infusión o igual te tomas un zumo que te recuerda más al desayuno y no lo tienes tan asociado a ese momento cigarro, ¿no? Claro. Entonces, son esas pequeñas estrategias o cambios lo que nos va a poder ayudar a conseguir esos objetivos y no el plantearnos muchos o el ponerle mucha ilusión y mucha energía al hecho de decirlo. Silvia, al hilo de lo que comentabas del interiorizar un hábito, se dice, se comenta que para que un hábito sea estable en la vida de una persona hay que hacerlo durante 21 días seguidos. ¿Eso qué nos puedes decir al respecto? Pues miren, sí que, bueno, me gustaría decirte que sería lo ideal, porque de hecho nos daría mucha seguridad, ¿no? Es decir, mira, sé que es cuestión de que me pongo 21 días a cuidar mi aspecto físico, a darme cremas, y en 21 días ya he cogido ese hábito y genial. Realmente la idea se le ocurrió a un tal más mal, que era un cirujano, que él descubrió o sus estudios concluyeron que cuando una persona se le amputaba una extremidad tardaba 21 días en acostumbrarse a la ausencia de ese miembro en su cuerpo. Yo no sé hasta qué punto tendría validez el estudio, lo que sí es cierto que no es lo mismo acostumbrarse a un, no sé, a una parte de tu cuerpo que falta que a cambiar una conducta que tenemos muy arraigada, ¿no? De hecho, los hábitos al principio son finitos, ¿no? Como una tela de araña, y cuando ya ha pasado el tiempo se convierten en cables que es casi súper difícil o casi imposible, ¿no? De romper porque salen solos. Claro, porque claro, muchas veces me planteo yo, imagínate que queremos coger el hábito de empezar a hacer un poco más de ejercicio. ¿Qué tenemos que plantearnos hacer 21 días seguidos ejercicio? Porque claro, si no tenemos el hábito inicial de hacerlo, pues no sé yo si seremos capaces de aguantarlo durante tanto tiempo o si al final igual también se puede producir luego el efecto contrario, ¿no? Porque como las personas somos un poco a veces que estamos en los extremos del nada a de repente decir, y luego no puedo vivir sin ejercicio, entonces me obsesiono en que tengo que estar haciendo un montón de ejercicio. Entonces al final igual también tiene sus efectos un poco si no se controla de manera normalizada. Miren, yo creo que has dado con la palabra clave dentro de este debate, ¿no? Mucha gente apela a la fuerza de voluntad, ¿no? Es que si tuviera más fuerza de voluntad, como si fuera algo que se tiene o no se tiene. Por lo tanto, hay gente como muy voluntariosa que puede hacer lo que se propone y otra gente que por lo que sea somos o es más débil y cuesta más, ¿no? Es un tema más de autocontrol que de voluntad. Uh-huh. Y por autocontrol me refiero a organizar incluso la situación para que facilite la conducta que tú quieres hacer. Por ejemplo, si nos planteamos el empezar a hacer ejercicio, se me ocurre que pasar del sofá a ponerte la pantaloneta y salir hoy a la calle a correr, pues no sería lo ideal. Igual te lo puedes montar de una manera en la cual, bueno, pues salgo de casa con la mochila preparada, no vuelvo a entrar a casa y ya vuelvo a casa con la tarea hecha, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que salir luego nos da más pereza. Se me ocurre que obligarte a quedar con una persona. Pues si has quedado con alguien, a veces resulta un poquito más difícil ya escabullirte, ¿no? Es que es muy fácil. Bueno, a mí me parece muy fácil que escabullirme a hacer igual ejercicio. Yo un montón de veces tengo la mochila preparada en el coche y se me ocurren mil cosas más interesantes que hacer que ir a nadar o que ir al gimnasio. Entonces me debato mucho entre voy, no voy, qué pereza, pero voy a ir. Entonces al final, si lo pienso mucho, no voy. Y si no, tengo que ir con el coche sin pensarlo y decir, venga, bajo la cuesta a la piscina y allá que me planto. Y si no, alguien me llamará y me parecerá más interesante. Entonces al final voy a buscar la excusa perfecta para decir, hoy no era el día de ir a nada. Alguien te llamará, si no la has llamado tú antes, a ver si luego te devuelve la llamada, que lo solemos hacer así como a ver si cuela hacia nosotros mismos, ¿no? La trampa. Miren, fíjate, en este caso que me comentas que te pasa a ti, lo tienes realmente fácil. Sabes que tu dificultad para... Bueno, el hecho que haga, que no vayas a hacer ejercicio es pensar. Sí, sí, totalmente. Con lo cual sabes que cuando empiezas en esa maraña de pensamientos y de ideas, es como, para cabecita, que esto no hay que pensarlo, está decidido. Eso es. A veces, de hecho, mira, el tema de decidir es lo que muchas veces nos imposibilita o nos dificulta el llevar a cabo estos objetivos, ¿no? Porque no nos acabamos de decidir. Bueno, hago ejercicio, ¿por dónde empiezo? Ay, me apunto al gimnasio, pero es que pagaba una cuota para luego no ir, y es que correr, pues que ni si fuera preverano, aún empieza. Entonces, esas indecisiones también nos dificultan mucho ser más concluyentes, ¿no? Es decir, mira, un día a pasear, un día a la semana, y de ahí no paso. Y un día a la semana es muy fácil de conseguir y nos va a hacer sentir bien y decir, bueno, pues por lo menos lo que me he planteado lo he conseguido. Y no aspirará mucho más, porque no sé si nos va a llevar a un buen lugar eso, ¿no? No, porque me imagino que luego, Silvia, una parte es los propósitos que nos marcamos. Bien puede ser el mismo día 31 o al acabar el año, todo eso que decimos, venga, va, es de este año, como decías tú en el inicio del programa, de este año no pasa, este año lo voy a hacer. Claro, los propósitos están ahí, los objetivos están presentes, pero luego llega la frustración porque no los he cumplido o realmente se nos quedan en el olvido. ¿Nos machacamos mucho porque no hemos cumplido todo aquello que nos propusimos o pasamos palabra? Mira, eso va yo creo que en cada uno, ¿no? Realmente hay personas que dicen, mira, otra vez, pues para el año que viene. Ya llegará enero del 2015 y volveremos a esto, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo hace cada vez que se compra un pantalón, cada vez que se come un bollo, está recordándose que había pensado dejar de comer tanto dulce, perder una talla. Es decir, hay gente que cualquier tontería, perdona la palabra, le recuerda lo que no ha conseguido. Y fíjate, son además ese tipo de pensamientos que a la larga acaban pesando. Hmm. Y solemos llegar a casa con esa sensación de qué desastre, ¿no? Y ese concepto feo de nosotros mismos que viene en parte porque no hemos sabido, para empezar, de qué depende lo que hacemos y lo que no hacemos. Uh-huh. Y empezar por ahí, ¿no? El que poco aspira, ¿no?, parece que es el que más fácil lo va a conseguir. Y realmente es cierto, en cuanto a objetivos, yo diría que si empezamos el año con uno, más que suficiente. sea el inglés, sea estar más con la familia, sea hacer más vida social o dormir 8 horas todos los días. Me da igual cuál sea, pero uno, yo no pasaría de ahí. Y a partir de ahí y de mini objetivos, el ejercicio y el que corre una maratón ha empezado por correr 5 minutos un día. Claro. No se ha pegado 3 horas el primero que ha salido. Uh-huh. Y si se planteaba salir 3 horas, fracasó, seguro. Entonces, Silvia, para cumplir nuestros objetivos, metas concretas y sencillitas. Sin lugar a dudas, miren, bien sencillas, que sepamos que las podemos cumplir y vamos aumentando. Luego, en dificultad, vamos escalando un pasito más en ese objetivo. Por ejemplo, yo me acuerdo que tengo en casa apuntada en una libreta un montón de cosas, entonces igual lo que hago es me la voy a racionalizar. ¿Qué te parece? Digo, venga, por mes voy a cumplir una. Entonces, ¿te parece mucho? Me parece genial. De hecho, me gusta la idea esta de que tengas una libreta, porque, de hecho, es lo que hablábamos. Quien no tiene esas inquietudes, quien no tiene esas ideas o esas ilusiones para mejorar, es el que se ha quedado parado. Y ese seguro que no va a avanzar ni en sus objetivos ni en ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, es bueno que tengas eso y céntrate en uno y en un mes volvemos a hablar y me cuentas a ver qué ha sido. Sí, al final, ¿no? Pues igual animamos también a la gente que nos estáis escuchando, pues marcaros objetivos muy concretos y si os marcasteis en su día un montón, pues vamos a racionalizar y a cumplir ese mes, focalizar nuestra energía en esa acción. Sí. Y ya está. De hecho, miren, sería hacer en grupo este tipo de planteamiento resulta muy interesante porque a veces nosotros no nos animamos ni nos reforzamos. Ajá. A veces tiran de nosotros los demás, ¿no? El hecho de que una apuesta tiene un efecto motivador increíble. Basta que hayas apostado con alguien que vas a correr la San Silvestre el año que viene para que, bueno, te acuerdes de que o sea esa persona la que te lo recuerda, ¿no? Ajá. Y a veces la gente también es mucho más agradable con nosotros que lo que somos nosotros con uno mismo, ¿no? Sí, sí. Y cuando lo hacemos bien, dicen, oye, qué máquina, ¿no? Fíjate que dijiste que este año ibas a la escuela de idiomas y no has faltado. Cosa que tú igual ya, como crees que es tu obligación, pues ni te preocupas en decirte, venga, este fin de semana me pego un premiazo por haber cumplido todos los días, ¿no? Eso es. Pues veremos a ver si somos capaces de cumplir nuestros objetivos. ¿Tú, Silvia, te has marcado alguno que otro? ¿Muchos? ¿Pocos? Pues si te digo la verdad, mi objetivo primero cuando empiezo el año es cambiar de agenda. Traslado pues, los cumpleaños que has puesto y sí que tengo una primera hoja donde aspiro a cambiar el año cuando cambio de agenda sin rellenar esa primera hoja, pero la tengo llena de cosas que llevo arrastrando desde el año pasado. Uh-huh. Con lo cual, si consigo cerrar esa hoja este año, vamos, yo me doy por satisfecha. Pues fenomenal. A ver si somos capaces de cumplir nuestros objetivos racionalizados, un poquito por aquí, otro poquito por allá, y al final pues lo que venimos un poco diciendo, que no seamos tan exageradas, que intentemos ser un poco más realistas y poco a poco, que la prisa al final mata. Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo, miren, de verdad, Silvia, que sí. Pues un placer tenerte por aquí. Ya sabes que seguramente contaremos con tu colaboración dentro de un tiempito, que nos vendrás a traer nuevos temas para comentar aquí con la gente que está escuchando El Choco y que ya sabes que es un auténtico placer tenerte en el estudio. Pues muchas gracias, Miriam, y me despido con la tranquilidad de saber que voy a volver. Así que hasta otra. Eso es. Pues nada, nos escuchamos más pronto que tarde y que te vaya muy bien y que consigas tachar el mayor número de objetivos de tu primera hoja de la agenda. Eso es. Mucho ánimo para todo el mundo también, que se plantee algún objetivo para este año. Bueno, Silvia, lo dicho, nos vemos pronto. Gracias, Miriam. Agur. Can you hear them? Running around in my mind. Running around.